porque les habían enseñado la palabra correcta, les habían presentado a Jesús como Señor y no al hombre como Señor. Hay gente que piensa que el hombre es Señor de su camino. La pregunta es, ¿eso es verdad? ¿El hombre es Señor de su camino? ¿O el único Señor soberano que nos presenta la Biblia es a Cristo? Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ellos presentaban a Cristo como Señor y presentaban a Cristo como Señor crucificado y resucitado. Mire, ese es el fundamento de nuestra fe. Si alguien predica, hermano, otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, delira, está entontecido, dice la Biblia, está enorgullecido. Hay gente que piensa, hermano, que otro mensaje puede salvar a la gente. Mire, todos tenemos que salvar la tierra, la cocina, ni la miseria, ni la pobreza de este mundo. Yo lo único que quiero, hermano, a través del mensaje del Evangelio, que usted sea salvo de la ira que viene, que usted sea salvo de sus pecados, que usted sea salvo de la presente generación maligna, hermano, y que usted pueda encontrarse con Cristo como Señor y Salvador. Mire, con esta base, mire lo que dice el versículo 17. Esta es la palabra de fe que predicamos: a Jesús como Señor, a este como muerto y resucitado. Y entonces dice así, el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. No, no, no. Así que la fe es por el oír, viene por el oír la palabra de Dios. ¿Pero cuál mensaje? ¿Cuál palabra? Mire, a Jesús como Señor. El mensaje de la Biblia es presentar a Jesús como Señor y el Evangelio a Cristo como que murió en la cruz y resucitó. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Dice la Biblia en Romanos 4, por nuestros pecados. ¿Y para qué resucitó? Para presentarnos justos delante de Dios. Murió por nuestros pecados y nos presenta justos por su resurrección. Ese es el Evangelio, esa es la fe correcta, hermano. O sea, otra cosa que la gente le llame fe, no es fe verdadera. Por eso la fe viene por el oír. Hay gente que se le construye una fe falsa. Hay otros que por el Evangelio se le construye una fe verdadera. ¿Es importante lo que escucho? ¿Es importante lo que escucho? ¿Lo que escucho me puede dar salvación? O sea, vida eterna. Lo que escucho puede traerlo. Miremos, por favor, Timoteo. No. Espera un momentito. Hechos, capítulo 10. Hechos. Primero miremos Hechos, capítulo 10. Hechos 11. ¿Qué iba a hablar de lo que le dijo Cornelio a Pedro? Pero está más claro en el informe que Pedro presenta a la iglesia de Jerusalén. Versículo 11. He aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí en Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda la casa. Y él te hablará palabras. ¿Y él qué va a hacer? Hablarte. Si te habla, ¿qué vas a hacer tú? Escuchar, y lo que escuches, ¿qué va a hacer? Traer. traer salvación a ti y a tu casa. ¿Sí es como declaro el mensaje de la palabra? Algo que nosotros tenemos que aprender es a saber y a seleccionar. Cuidado. A veces se nos presentan cosas como bíblicas, pero son totalmente contrarias a la fe que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, ¿por qué? Esto es la introducción a lo que quiero que hablemos. Segunda Timoteo capítulo 4. ¿Qué le dije? ¿Primera o segunda? Antes de primera. Sí, sí. De todo más Timoteo. Versículo 16. Quiero que quede claro. Quiero que quede claro algo. ¿El Salvador quién es? Cristo. ¿Quién nos salva? Cristo. Pero a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. O sea, Cristo es el que salva, pero lo que Dios usa para salvarnos es el mensaje de Cristo. Mira lo que Pablo le escribió a Timoteo en el versículo 16 del capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo. ¿Ten cuidado de quién? Me está diciendo Timoteo. Y de lo que enseñas y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. O sea, con lo que yo oiga, ¿me puede salvar? ¿O me puede condenar? Cuidado, cuidado con lo que escuchamos. ¿Ok? Ahí está el fundamento. Dios le plació salvar por la locura de la predicación. Nosotros tenemos que evaluar todo lo que se nos enseña. Y cuando yo digo todo, pues es todo. Independientemente si lo enseño yo o lo enseño otro. ¿Qué? El domingo pasado estuvimos viendo sobre. Pues el domingo, sí. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el amor de Dios, ¿se acuerdan? Y vimos que el amor de Dios no era su debilidad. Muchos piensan, ay, no, Dios nos ama, entonces como nos ama, nos va a pasar por algo, muchas cosas. ¿Qué dicen ustedes? Dios es dando su carácter. Miremos Apocalipsis 3. Hoy vamos a hablar de la paciencia de Dios. Ese es el tema de hoy, la paciencia de Dios. Pero muchos hermanos han torcido algunas cosas del Evangelio. Y aún en nuestro propio corazón pecaminoso, nosotros a veces torcemos la escritura. Ah, no, Dios nos ama. Dios tiene misericordia, Dios es bondadoso. Y nos olvidamos de que Dios es justo, severo, pero consumido. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis hay una iglesia que se llama la iglesia de Laodicea. En el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor. La palabra ángel ahí es mensajero. Otras versiones modernas dicen: escribe al pastor de la iglesia de Laodicea. He aquí el amén, el verdadero, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, tú confiesas, tú declaras: yo soy rico y me he enriquecido y tengo una cosa. Tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, y desnudo. Mire las palabras tan duras de, las palabras tan duras de Jesús. Y después se quedan con uno cuando dice cosas duras. ¿Quién era nuestro Jesús o no? ¿Sabe por qué a veces las palabras de uno suenan tan duras? Porque uno lo que está transmitiendo es el mensaje de Cristo. Esta era una iglesia que había prosperado, hermano, económicamente. La Odisea era un sitio de una prosperidad sin cual en la Odisea se había inventado el colirio, una sustancia para aclarar la visión. Era un sitio, hermano, donde había aguas termales y había mucho turismo. O sea que la economía de la Odisea era una economía fuerte y muchos de los cristianos habían prosperado. O sea, que eso quiere decir que la economía de la iglesia lo hicieron una iglesia económicamente fuerte. Si habláramos de la iglesia lo hicieron hoy en día, la iglesia lo hicieron podría hacer justo de transmitir sus cultos por televisión. Tendría la economía. Podrían transmitirlo por emisora. Podrían tener páginas de internet y promocionarlas, hermano, y servicios. Un ministerio fortísimo. Y ellos se jactaban de la riqueza que tenían. Tal vez decían, uy, como Dios nos ha bendecido. Como mucha gente piensa que la palabra bendición tiene que ver con plata. Cuando usted va bien, no le preguntaron, ¿qué hora, Ricardo? ¿Cómo te ha ido? Uy, bendecido, hermano. Y eso, hermano, mi patrón me aumentó el sueldo. Tengo mis ahorros, hago esto, hago lo otro. La otra vez me voy a vacaciones con Laura. Me la va a llevar para San Andrés y Providencia. Después de San Andrés vamos para Cancún, después de Cancún vamos para Las Bahamas. Vamos a ir a República Dominicana. Vamos a hacer un paseíto. Voy a llevarla a conocer la Torre Eiffel. Voy a llevarla a Nueva York para que vea la Estatua de la Libertad. Yo soy muy bendecido. La gente piensa que bendecido tiene que ver con plata. La gente piensa, ¿cómo le ha ido? No, no, claro. Más negado, echando el trabajo. Mi marido no me quiere. Y la gente piensa que esos que no tienen la bendición de Dios. Mire, le voy a decir algo. Todo creyente, toda persona que cree en Cristo correctamente ha sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿O no le parece mucha bendición que usted antes era enemigo y ahorita es hijo? Nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Antes íbamos camino al hoyo, ahorita estamos camino al Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no camina por mí. ¿No le parece mucha bendición? ¿No le parece mucha bendición? Hoy en día hay gente que tiene toda la plata del mundo. Pero si no se arrepiente, Pablo, hermano, ellos piensan que su camino es camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Entonces muchos piensan que es su bendición. Y no estoy diciendo que si puedes tener recursos, estás maldito. No, no, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos pensar que bendición es estar todo bien. Porque uno puede estar bendecido cuando todo está. Acuérdense de lo que vimos el miércoles pasado. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo. ¿Y dónde estaba escribiendo Pablo esa carta? Desde Cancún. Desde un hotel 5 estrellas, con vista al mar, escribiendo a los cristianos que estaban perseguidos, regocíjese. Sí, así estaba escribiendo. Estaba escribiendo desde la cárcel y cómo les estaba diciendo. Gócese siempre. Y esa persecución no se va a perder sus trabajos. Esa persecución los llevó a tener hambre. ¿Y cómo tenían que estar los creyentes? Gozoso. ¿Qué dijo Santiago? Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba vuestra fe produce paciencia. Esta gente está bendecida, hermano. Pero ¿qué le dice el Señor? Ustedes dicen que son ricos, pero yo les digo que son pobres, miserables, desventurados, ciegos y están desnudos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestir tu desnudez. Y unge tus ojos con polvo para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. O sea, esta iglesia está para confiar. Pero ¿qué le hace el Señor? Un llamado al arrepentimiento. Porque si no, ¿qué? Lo va a azotar. El Señor ama y azota a quienes. Perdón. Azota y reprende a quienes. Yo reprendo y castigo a cuántos. A todos los que amo. Si no hay un arrepentimiento verdadero, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? Castigo y reprensión. Ah, no, yo pensaba que Dios en su amor nos mimaba. Sí, es que su amor provoca mimar. Pero también su amor es correctivo. Su amor es. Hermano, si Dios nos dejara caminar en la perversidad de nuestro corazón, nos amaría. Y hoy en día no se puede. Dios te va a poner en tu vida. Dios va a hacer que tu marido vuelva a ti. Ay, bien, vas a tener un momento. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos no quieren aceptar la lotería? ¿Eso es como ofrecer la lotería? Por eso pasa tanta gente aprende a recibir que es que Jesús. Pero si uno predicara correctamente, dice la Biblia que Dios azota y castiga a todo aquel que recibe. Que yo le diga, somos pecadores. El pecado persistió en nosotros. Y Dios nos va a azotar para eliminarnos del pecado. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? No, usted dice amén. Pero miremos a la gente que no es cristiana. Dios ama y azota a todos los que reciben por hijo. ¿Cuántos quieren venir a ser hijos de Dios? ¿Sí ven cómo se ha cambiado el mensaje? ¿Sí ven cómo la fe de la gente está siendo torcida? Y ellos piensan que van a ir a Dios, porque debe estar presentando por Jesucristo. Un Cristo, hermano, excelente. Un Cristo que, ay, no, a pesar de que peques, yo te voy a bendecir. A pesar de que peques, te va a ir bien. El miércoles, los que vinieron el miércoles, vimos que había escrito: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia lo iban a seguir todos los días de la vida. Pero una vez seguro estaba persiguiendo y tuvo hambre. Una vez su hijo se levantó a violar a las mujeres y lo estaba buscando para matarlo. Y David dijo que el bien lo había seguido todos los días de su vida. Perseguido, pero ¿cómo? ¿Qué era lo que lo estaba siguiendo? El bien, porque eso lo estaba tomando para Dios. A veces la prueba que hace, hermano, purifica nuestros corazones. Esta gente pensaba que como todo estaba bien, eran bendecidos. ¿Y sabe qué habían hecho? Aflojaron en su caminar. Miren, ¿por qué eran pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos? Miren el versículo 20. ¿Qué los hacía pobres, desventurados, miserables? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo abre la puerta. Pero aquí no está hablando de los impíos. ¿Aquí está hablando de quién? De la iglesia. ¿Y dónde estaba Cristo? Afuera. En la iglesia tenían a Cristo afuera. ¿Sabe? A veces la gente no quiere tener a Cristo cerca. Porque el mensaje de Cristo es fuerte, sepulcro, blanqueado. Ustedes limpian lo de afuera del plato, pero por dentro están sucios. No, no, señora, a nosotros nos gusta más el mensaje de la ilusión. Es que la palabra de Cristo es dura. Dura es la palabra. ¿Quién la podrá oír? Ah, pero ustedes también quieren irse. ¿Y qué digo, pero? Aunque dura la palabra, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo Jesús tiene palabra de vida eterna. A veces la palabra es dura, a veces la palabra es castigadora, a veces la palabra es fuerte. Pero hermano, con mi iglesia no nos podemos dar el gusto. O mejor, eso no nos gusta, la maldición de tener a Cristo fuera. Cristo fuera es, me hace el qué, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo fuera de la iglesia. Me choca, hermano, me choca el evangelio que presentan hoy. Presentan a un Cristo pobrecito que está fuera titiritando el miedo. Entren, tengo frío, está lloviendo. Ábrame la puerta de su corazón. Venga, déjeme entrar. Si yo sin usted no puedo vivir, yo sin ustedes sería un miserable. Al revés, hermano, el mensaje del evangelio es diferente. Cristo es el Señor de todos. Nunca necesitó de mí y nunca necesitará de mí. Por su gracia me hace importante en su reino. Por su gracia. Pero esto no quiere decir que él, cuando alguien está sin Cristo, él está pobrecito. Al revés, miserable yo sin Cristo. Pobre yo sin Cristo. ¿Dónde estará Cristo? ¿Por qué hoy en día se deja Cristo fuera? ¿Sabe qué? Porque su mensaje es fuerte. Los que vinieron el domingo, vimos que a Jacob amé. Vimos que su amor es soberano. A él le pareció amar a unos y a otros no. Ah, pero pastor, entonces esto va a ser Dios malo, no. Porque en unos se muestra su misericordia y en nosotros se muestra su justicia. Mire, pero a pesar de que ellos no tenían a Cristo, poco a poco lo habían ido sacando, poco a poco lo habían ido sacando. Mire, los domingos, para yo poder no ir el tiempo que prendo la televisión. Y en Telepacífico hay un programa a las 7 de la mañana, en mi iglesia. Y yo lo pongo. Y los hermanos me dicen, ¿a qué pones eso? Y me pues, así no lo pongo por nadie, para edificarme ni nada, porque ese es el mensaje que no te edifica. Sino que yo sé el programa, empecé cuando a todas son las 7 y media, y ya, o sea, el programa me apura, para no estar viendo la hora. Pero hermano, ese hombre no habla de Cristo para nada. Le dice a la gente, sea positivo. Un día les dice, no te juntes con los negativos. Otro día les dice, tenga sueños, visiones. O sea, poco a poco la iglesia ha ido sacando a Cristo. Lo que mismo se habla hoy es a Cristo. Y cuando se habla de Cristo, se habla de su amor, de su bondad, de su misericordia, pero no se habla de su templanza, no se habla de su severidad, no se habla de que él es fuego consumidor, no se habla de que él es castigador, no se habla de aquel que cogió el azote de cuerdas, hermano, y sacó a los cambistas, no se habla de que Jesús aborrece el pecado, no se habla de que Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y el que no sea inscrito en el libro de la vida le dirá malditos al fuego eterno preparado para el diablo y y los que no creen. Se habla de un Jesús tan borracho, de un Jesús tan blando. Mira el mensaje con que Cristo viene a la Odisea. Yo reprendo y castigo a los que amo. Pero ¿cómo? ¿Por qué Dios toleró tanto a esta iglesia? ¿Sabe? Hay un atributo que poco se ha hablado, que de poco se ha escrito, hermanos, los que han estudiado el carácter de Dios. Son muy pocos los que analizaban algo que se llama la paciencia de Dios. Porque Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y manda a todos los hombres que procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente. ¿Sabe por qué Dios no nos ha destruido? Porque su paciencia, porque Dios nos ha hecho un llamado al arrepentimiento, y muchos han hecho oído sordo a esto. ¿Tú piensas que toda la vida puedes caminar huyendo a Dios? La gente piensa, hermano, que Dios no lo va a juzgar. Mientras tanto hay un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no ha destruido a una iglesia tan pasiva, hermano? Una iglesia que piensa que la bendición solo viene de este mundo. ¿Por qué Dios ha sido como tan suave, por decirlo de alguna manera, con muchas personas que no han hecho sino persistir en el mal? ¿Sabe por qué? Porque hay un atributo de Dios que se llama la paciencia. Mira en Romanos 15:5. ¿Cómo llama la Biblia a Dios? Romanos 15:5. La Biblia lo presenta como el Dios de qué? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Dios de qué? Dios ha sido paciente, hermano. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una descendencia, voy a hacer de ti una nación grande, pero antes de que mi pueblo se constituya en nación, van a ser esclavos 430 años. Y cuando se cumplan los 430 años, yo juzgaré a esta nación, porque su maldad habrá llegado hasta el colmo. Mire, Dios toleró la tierra de Canaán por muchos años. No lo destruyó. Y fue paciente para con los impíos, hermano. ¿Por qué Dios no ha acabado con todo esto? Porque Dios es paciente. A veces la paciencia en el Nuevo Testamento se traduce como longanimidad. En otras versiones la traduce como tolerante. La longanimidad de Dios, la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento se traduce como lentitud para la ira. El pueblo de Israel había pecado. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, no conozco otro pueblo que haya sido tan rebelde para con Dios como los israelitas y como nosotros los cristianos. ¿Por qué hemos sido rebeldes? ¿Cuánto han sido rebeldes aquí? Levanten la mano. ¿Qué han sido creyentes? Muchos quisieran escuchar, no, tú eres un campeón. Pero el panorama bíblico es tan diferente. Dios ha mostrado su amor y nosotros a veces, hermano, reincidimos y reincidimos en lo mismo y pecamos y pecamos. Y el pueblo de Israel vio como Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Recuerdan? Y lo sacó con mano poderosa. Pero cuando llegaron al desierto no había agua, ¿qué le dijeron a Moisés? ¿No había tumbas en Egipto? ¿Nos trajiste esa morada? nos sustentará. Dios lo prometió. Eso no quiere decir que usted se va a relajar y no vaya a buscar trabajo. ¿Por qué gente más fresca? Mejor la de que la Biblia dice no se junte con los ociosos. Y no con los ociosos del mundo. Sino que alguno llamándose, hermano, no quiere trabajar y no quiere hacer nada y presenta mal ejemplo y mal testimonio de Cristo. Y como él no va por ahí, dice, no, es que yo vivo por fe. O sea, el que trabaja no vive por fe. No dice la Biblia que los justos viven por fe. O sea, yo cuando trabajo vivo por fe. Porque tengo fe de que Dios, a través del trabajo, me va. Mire, lo salvo el testigo, cuando yo he querido confiar y he querido poner mi confianza en muchas cosas. Dios de alguna manera me empieza a tratar todo. Si me confiesa esto, soy yo, dice Dios. Pero ese pueblo, hermano, vio que el mar se abrió, vio que caminaron en seco, vio como Dios dejó Egipto, y ahorita se van a morir de hambre, de sed. Pero Dios tuvo misericordia. Le mostró un árbol a Moisés, y dio el madero a las aguas. Las aguas se sanaron, de acuerdo con él. En el capítulo 11 de Números, ya el pueblo estaba hastiado de comer maná. ¿Cómo menospreciaron la bendición de Dios? Y pidieron carne. Y Dios les dijo, no van a comer carne ni un día, ni dos días, ni tres días, sino que van a comer carne hasta que les salga por la nariz y hasta que les fastidie. Como dice el Señor, estamos en el desierto. ¿Se van a juntar todos los peces del mar? ¿O vamos a matar todas las vacas que hay en el mundo? Moisés, como diciendo, le dijo, no me puedo prometer lo que sea, Señor, esto es una locura. Y Dios te está cobornices. Y el pueblo se desenfrenó a coger las cobornices, hermano. Y Dios le mojó eso. A Dios le enojó que el pueblo menospreciara lo que les había dado. Y nosotros a veces somos así malagradecidos también. Pero a pesar de eso, Dios les dio comida. A pesar de eso, Dios les dio agua. Nunca su vestido se envejeció en el desierto. Mientras estuvieron en el desierto 40 años, su vestido nunca se envejeció. De una manera soberana, Dios cuidó su ropa, que no se rompiera, sus sandalias, que no se desgastara. ¿No les parece eso milagroso? Pero a pesar de que se produjo la gloria de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, seguían siendo rebeldes. Y Dios le dijo a Moisés, manda, coge dos espías, uno de cada tribu, y mándalas a la tierra de Canaán, que examine la tierra, porque esa tierra se la voy a dar. Cuando ellos llegaron con el informe, cuando ellos llegaron con el informe, los 10 de los 12, dijeron, ay, mejor no vamos. Ese pueblo es grande. Sus ciudades son amuralladas. Es tierra que trae a sus moradores. Señores, ¿quién les había dicho que iban a tomar esa tierra como posesión? ¿Quién les había dicho, vaya, porque yo estoy con ustedes y les daré la tierra? Yo destruiré el cananeo, yo lo haré. Pero ellos menospreciaron la palabra de Dios. Ellos no creyeron a lo que Dios les había dicho. ¿Y qué hizo Dios? Se encendió su furor otra vez, hermano. Pero a pesar de todo eso, a pesar de tanta rebeldía, a pesar de tanta dureza, Dios siguió teniendo misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue paciente. Mire, llegó el colmo de Dios, iba a destruir a Israel en el desierto. Y Moisés oró por ellos y aquí apeló. Miren el versículo 18. El versículo 17. No, le hago el de antes porque eso está muy bacano. Versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová. Lo mirarán luego los egipcios, porque del medio de ellos lo los sacaste a este pueblo con el poder, y dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cada día aparecías como Jehová y que tu nube estaba sobre ellos y que había ibas delante de ellos en una columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y a la gente estuvieron oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová vender a este pueblo en la tierra de la cual habías jurado los mató en el desierto, ahora pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor como tú lo oraste diciendo, Jehová, tardo para la ira. ¿A qué apeló Moisés, hermano? A la paciencia de Dios. Señor, no lo destruya. Tú eres paciente. Este pueblo ha sido rebelde desde el principio, pero sigue teniendo paciencia. Yo hago una pregunta: ¿Dios ha sido paciente para contigo? ¿Dios ha tenido paciencia contigo, la verdad? ¿Ha sido igual de rebelde que Israel? Eso es más, hermano. Como decía que la mujer a los reyes, ya está más. ¿Se acuerdan? ¿Hemos sido rebeldes? Ya está más, hermano. ¿Por qué Dios no te ha destruido? ¿Por qué Dios no ha desatado su fuego contra este mundo, hermano? Porque ha sido paciente. Paciente. Mire, la misericordia de Dios se inspira en las miserias humanas. Pero la paciencia de Dios es el control que Dios tiene de sí mismo para no desatar la ira contra los pecadores. O usted no fue impío. Usted no hizo maldades. Usted no caminó en la perversidad de su corazón como yo. Nosotros no anduvimos en la corriente de este mundo y anduvimos por años. Pero Dios fue paciente. Aún muchos creyentes de la iglesia no están caminando mal y sabe que debe arrepentirse, pero no se olvide de eso. Su hijo, él está como la raíz, pero eso no quiere decir que no va a desatar su hijo. ¿Me está escuchando? A Dios nos ha dado tiempo para el arrepentimiento, hermano. Que Dios nos ayude. O sea, mire, no estoy diciendo que tú vas a morir en tus pecados. Dios de alguna manera te castigará y tendrás que reconocer a Dios. Yo tengo un amigo, él se llamaba Macario. Él era cantante de la iglesia, pero un tiempo rebeldía a él y no quiso arrepentirse, se volvió al mundo, hermano. Hizo cosas vergonzosas que no era hasta bueno contarlas. Y en un púlpito no es él. Cayó enfermo a la cama. Dios tuvo que levantarlo, hermano. Fue una cosa como lo visitaron. Estaba acabado en los huesos de una cama que no se podía levantar. Pero gracias a Dios, en su lecho moribundo, tuvo que reconocer que no era Dios. Tuvo que volverse a Él. ¿Por qué tenemos que esperar? Nos culpe de Dios para arrepentirnos. Que yo digo, porque yo empecé diciendo que muchos, por lo que escuchan, han dañado su fe. Porque muchos abusan de la paciencia de Dios y piensan que Dios no le va a jugar. ¿Dónde Moisés aprendió que Jehová era tanto para él? Pero Dios mismo se lo había revelado en el capítulo 24 de Éxodo. Moisés le había dicho a Dios: muéstrame tu gloria y te basta. Versículo 6 dice: 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Esa palabra, tardo para la ira, longanimidad, paciencia, paciente y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdone el pecado y la iniquidad, la rebelión, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, él es paciente, pero de ningún modo tendrá por inocente el que no se arrepienta. O sea, yo ya entiendo por qué Dios no me ha destruido. ¿Sabe por qué? Que ha sido paciente. No, hermano, no ausente la paciencia de Dios. Dios va a llegar el momento en que va a cerrar su ira. El mundo está confiado pecando. Y como muchos pecan, en vez de recibir juicio, ¿qué les ha venido? Prosperidad. Hablando del mundo y de la iglesia. Entonces muchos dicen: hagamos males para que nos vean bien. Y no pensar, hermano, que Dios también va a desatar su vida. El estarlo para ahí. Pero de ningún modo tendrá por inocente. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y usted es parte de todos los hombres. Y este lugar hace parte de todo lugar. Y hoy Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Tal vez muchos han sacado a Cristo, hermano, su vida. Así como la Odisea lo sacó de la iglesia. Y tal vez vienen a la iglesia. Y tal vez cantan. Pero de pronto nosotros se puede cumplir esa palabra que dice: este pueblo de labios, pero su corazón está muy lejos. Muy lejos. No dice la Biblia: honrar al Hijo para que no se enoje. De pronto se inflama su vida. Eso lo dice el Salmo 2. Mira el Salmo 86. Versículo 15. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, paciente y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu siervo. Haz conmigo, Señor, para bien y verlo, si me obedecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Mire, siempre los hombres de Dios hablaron. La paciencia. Dios ha sido paciente. Paciente. Para con nosotros. Nahum 1:3. Sí. Eso está en la Biblia. Oseas, Joel, Amós, Ezequías, Jonás, Miqueas, Nahum. O si usted quiere ubicarse mejor, antes de Mateo 5 libros. Hay un título en el capítulo 1. La ira vengadora de Dios. Mire, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Eco. Fue Dios celoso. Jehová Dios, celoso y vengador. También la Biblia, así como lo llama Dios de la paciencia, también lo llama Dios de las venganzas. ¿Sí ven con nosotros? Nosotros hablamos del amor, pero no hablamos de la justicia. Hablamos de la bondad, pero no hablamos de la severidad. Hablamos de la paciencia, pero no hablamos de la venganza. O sea, y presentar una sola cara de Dios es erróneo. Que la Biblia presenta un Dios excelente, hermano. Y no se preocupe que cuando se habla de la ira de Dios, es una ira perfecta, santa y justa. Esto no le quita a Dios su santidad. Él es Dios de la venganza. Está lleno de indignación y se vive de sus adversarios. Guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira. Y ha sido tardo para la ira. No había destruido a Nínive. Grande en poder, pero no tendrá por inocente. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el cuerpo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Andó hasta los ríos, pasando a destruir, y el Carmelo y la flor de Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él viene aspen. Luego es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que ven. Él ha sido tarde para la ira, pero el día que desate su vida, ¿quiénes son los únicos que se van a salvar? Los que ven. Y esa palabra confianza es fe. ¿Eh? Y el justo por la fe tendrá vida. El impío, porque no tiene fe. Pero no ha llegado al juicio de Dios por una sola razón. Miremos algunos versículos. Segunda de Pedro 3:9. Una de las razones por las cuales la ira de Dios no ha sido desatada. Pero el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? ¿Para con todo el mundo? ¿Para con quién? Para con nosotros. ¿Para quiénes son nosotros? El pueblo de Dios. ¿Quiénes son nosotros? Los que Cristo murió. ¿Quiénes son nosotros? Su iglesia. Su iglesia que ya está convertida y su iglesia que falta por convertirse. Porque hay gente que pertenece a la iglesia. Acuérdense que todos fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay gente que pertenece a la iglesia, pero no se ha convertido. Hay gente que no ha llegado a Cristo todavía. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese todos son los que son su iglesia. O sea, Cristo no ha venido y no ha desatado su vida, porque Dios es paciente todavía para que nosotros nos arrepintamos del pecado. Y para que los que no han llegado a Cristo, que son parte de su pueblo, vengan. Eso es uno de los motivos de la paciencia. Segundo, ¿tú por qué llegaste a Cristo? Porque Dios es paciente. Miren Romanos, capítulo 2. Y ese versículo lo pueden leer en la Dios habla hoy. Romanos capítulo 2. Lo leemos en la Reina Valera y lo leemos en la Dios habla hoy. Dice: menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y tolerancia. 2:4. Ignorando que su benignidad tendría la arrepentimiento. Se lo leo en esta versión. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta que es precisamente eso lo que te ha llevado a convertirte a Él. O sea, Dios en su paciencia soportó nuestros pecados de nuevo. Extendió su bondad y su misericordia y nos dio el arrepentimiento. ¿Cuántos años llevó usted sin Cristo? ¿Para cuánto años vivió sin Cristo? 30. ¿Cuánto? 30. 30 años. ¿Hiciste lo malo? ¿Rebelde? Sí. ¿Ajeno de la vida de Dios? ¿Me entregaba los pacientes de Dios? Sí. ¿Y por qué Dios no te destruyó? Que fue paciente. Cada uno de nosotros sabe lo que hicimos sin Dios. Y nosotros sabemos que el pecado es una ofensa contra el Dios Santo. ¿Cuántos pecados se necesitan para que Dios lo destituya a uno de su gloria? ¿Cuántos pecados necesitan para que Dios lo tenga? ¿Cuántos pecados cometieron que Dios los sacara? Pero bueno, se Dios no tolera la maldad. Dios odia el pecado. Y lo que dijimos el domingo pasado, Cristo no murió por nosotros para que Dios nos amara. Cristo murió por nosotros porque Dios nos amó. En esto se muestra el amor de Dios para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. O sea, porque nos amó, pero los pecados nos habían restituido de su gloria. Y Dios fue paciente, hermano, todo el tiempo de nuestra rebeldía, y no nos destruyó. Hay mucha gente que Dios le ha dado la oportunidad. Hay mucha gente que piensa que puede seguir pecando hasta el final. Para que Dios tenga misericordia a muchos y lo quiera arrepentimiento. Todo esto, su paciencia, tolerancia, benignidad nos dio. Dios sea paciente para con nosotros. Miren el Salmo 103. Dice: bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona algunos de tus pecados, ¿sí? Todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias. Él es el que rescató y rescata del hoyo tu vida. ¿Sí ves que tú no te rescataste a ti mismo? Él es el que te corona de favores y misericordia. El que sacia bien tu boca de modo que te rejuveneces como el águila. Tú vas a ser el que hace justicia y derecho a todos los que padecen por violencia. Notificó sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué? Porque él es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande misericordia. ¿Por qué nos notificó su camino? ¿Por qué nos mostró su obra? Lento para mí. O sea, si no fuera por él en su paciencia, hermano, yo hubiéramos sido consumidos, no dice la escritura, porque yo, Jehová no cambio, por eso yo en Israel no había sido consumido. No, no hemos sido consumidos simplemente porque era así. Y su paciencia nos dio la arrepentimiento. Su paciencia nos mostró el camino, nos notificó sus obras, nos dio el camino de salvación, hermano. ¿Sabe para qué? Para no consumirte en su vida. Ese es el Dios tan precioso que nosotros tenemos. ¿Por qué Dios no escribió los impíos? Romanos 9 y 10. Una sola razón, ¿cuál es? Su paciencia. Dios nos demanda ser pacientes. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, para poder soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y si alguno de ti tuviera queja contra otro de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlos. ¿Sabe por qué a veces no podemos soportar a otros? No podemos perdonar. Porque no somos pacientes para tenerlos. Y hermanos, ¿la iglesia es perfecta? Hermano de Dios. ¿Sabe que entre nosotros cometemos tantas cosas? Y para poder tener comunión unos con otros, sí necesitamos tener paciencia para poder soportar los pecados. Uy, tantos años no tenía paciencia con mi hija. ¿Por qué no tenía paciencia para con Rubí? ¿Por qué no somos enemigos a veces? Bueno, tantas imperfecciones, tantas cosas, tantas brutalidades que cometemos entre nosotros. Definitivamente necesitamos paciencia para poder soportarnos, para no romper la comunión. Y para poder mostrar lo que la Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿Se necesita paciencia para ser parte de la iglesia? Otra, ¿por qué Dios no te manda que seamos pacientes? Él nos hizo la promesa de la vida eterna. Pero ya se manifestó esa vida eterna. ¿Cuándo se va a manifestar la vida eterna? Cuando Cristo venga. Y la Biblia nos enseña que nos entonces tenemos que hacer que paciente. Miren Santiago, por favor. Versículo 8. Santiago 5:8. Mira lo que dice la Biblia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Romanos 6, versículo. Romanos 9, Hebreos. Está en Santiago, y otro asiento está en Hebreos. Hebreos capítulo 6. Versículo 12. Hay algo mejor que está por venir. El reino de Dios, hermano, manifestado con toda su potencia. Donde no habrá dolor. Donde ya no habrá pecado. Donde seremos siempre con Cristo. Y mire, hermano, lo que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Tú tienes la fe, pero necesitamos tener la paciencia hasta que Cristo venga. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Israel cuando vio que Moisés se demoraba en venir? Se impacientó. ¿Y qué le hicieron? Ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Háganos pues dioses que vayan delante de nosotros. Ellos no pudieron esperar con paciencia y se desenfrenaron. ¿Saben por qué este mundo está como está? ¿Saben por qué la iglesia está como está? La Biblia sí, Dios nos promete un mundo donde no va a faltar nada, hermano. ¿Por qué muchos han dicho que en este mundo sí no les va a faltar nada? ¿Por qué han sido impacientes? ¿Por qué no han podido esperar, hermano? Y se ha desenfrenado la iglesia también, así como Israel. No pierda la paciencia. Así como Dios ha sido paciente para no destruirnos, seamos pacientes para esperarlo. Seamos pacientes para esperarlo, para amarnos unos a otros, para que mostremos el carácter de Dios y la gente entienda que verdaderamente somos sus discípulos. Hermanos, déjenme decirle algo. La paciencia de Dios es una de las protecciones más preciosas, porque por su paciencia extendió su misericordia, su bondad, no desató su vida, hermano. En su paciencia llegó el tiempo de la manifestación de su amor para nosotros. Por eso la Biblia dice: ser limitadores de Dios, si se nos demanda limitar su paciencia. Amén. ¿Podemos? Hay mucho más para decir que la Biblia es tan extensa en este tema, pero creo que hemos tratado de cubrir bastante esto de la paciencia. Padre, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque en tu paciencia soportaste tus pecados. Nos guiaste al arrepentimiento. Gracias, Dios, porque no nos destruiste, porque fuiste lleno para ti. Pero que también aprendamos que tú no tendrás por inocente al culpable. Señor, ayúdanos. Ser pacientes también, Señor. Señor, a veces entre los hermanos somos tan intolerantes. A veces no nos soportamos sobre el cielo y no nos perdonamos porque nos ha faltado paciencia. Yo te quiero pedir algo, que nosotros podamos manifestar el carácter perfecto de Dios, Señor. Yo sé que no lo vamos a lograr en una dimensión tan magnífica, pero sí queremos ser pacientes. Ayúdanos a ser pacientes unos para con nosotros y ayúdanos a ser pacientes para que no nos desenfrenemos y podamos esperar con paciencia la venida del Santo Rey. Padre, que los que escuchen esta enseñanza puedan volverse a ti y puedan arrepentirse de todos sus pecados. Señor, tú has pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia y has sido paciente y nos mandas que nos arrepintamos. Señor, como iglesia tenemos tanto de qué arrepentirnos. Muchos de nosotros hemos alejado y hemos sacado a Cristo de nuestras vidas. Sé pues celoso y arrepiéntete de lo que dice Jesús. Tú has dicho que eres próspero, rico, que no te hace falta nada, pero tú eres un pobre, desventurado, ciego, miserable, desnudo. El que no está con él, eso es. Hoy Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Volvámonos a Él de todo nuestro corazón. Volvámonos a Él de toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Pastor. Amén. Amén. Y amén. Pastor. Hermanos, que Dios nos ayude. ¿Cuál es la contraseña de eso?